alivianar. Del policía y del ratero tú te tienes que cuidar. De los policías honestos no lo dudo, ya hay alguno. De cada 100,000 cabrones honestos no más hay uno. Y siguen chingando al pueblo. Y siguen chingando al pueblo. Nada más están en bola y se sienten muy cabrones. Pero si es uno par uno, puros pájaros nalgones. No queremos policías, no queremos policías. No queremos policías, pinches policías panzones. Y siguen chingando al pueblo. Y siguen chingando al pueblo. Que me presten a su hermana pa' que me quite el estrés. No te pongas más quincuñao en la mera boca. No te pongas más quincuñao en la mera boca. No te pongas más quincuñao en la mera boca. Si me encarcelan mañana, que se haya por Tacubaya. Pa' decirle un policía, Tacubaya la chingada. No te pongas más quincuñao en la mera boca. No te pongas más quincuñao en la mera boca. No te pongas más quincuñao en la mera boca. Si me encarcelan mañana, que sea por Metro Vallejo, pa' decirles en su cara, pinche bola de pendejos. No te pongas más quincuñao en la mera boca. No te pongas más quincuñao en la mera boca. No te pongas más quincuñao. Lloraba violencia al por más. Las 10 de la noche salió a trabajar. Las luces de un coche la vieron pasar. Su bolso llevaba espejo y cepillos, colores rabiosos y preservativos. Caminó la esquina adentro de un bar. La noche asesina la quiere llamar. Mamacita, pero qué buena estás. Blanca es mi camisa, la quieres manchar. La mancho, papito, si hay con qué pagar. O el billete manda la forma de amar. Salgo acompañada directo al millón, pero tipo impotente. Sacó una navaja, la hundió muchas veces. Murió desangrada. Murió desangrada. Una guitarra y un botón. Y he quemado en la hoguera de las pasiones 57 besos que nunca he dado. Un ombligo, una arracada y un gemido. Dos ligueros que nunca pude arrancar. Y he perdido en una central camionera una lágrima de virgen y un rosario. Un bolero, una mujer y una cartera. 10 marcas en cada mes del calendario. Y enterrado en el panteón de mi cabeza una sábana, un colchón y una pistola. Unos besos de saliva con cerveza. Un borracho, una botella, una pianola. Y asfixiado en el río de los 7 excesos 2 palabras de rodillas y un te quiero. 13 rosas que marchito la costumbre para poder seguir siendo para ti. Tu resta, suma y multiplicación. Gorila, tu chango, tu chaperón, tu taxi, tu tranvía y tu camión, tu tequila, tu sangrita y tu limón, tu plato, tu vaso, tu tenedor, tu embrague, tu freno y tu motor, mi chofer, tu piloto, tu aviador, tu torero, tu toro, tu picador, tu toalla, regadera y tu jabón, tu comadre, tu estilista y peinador. Tu guitarra, tu talí, tu trovador, tu ambulancia, tu cruz roja y tu doctor, tu escoba, trapeador, recogedor, tu presi, diputado y senador, tu diploma, tu mención de honor, tu rollo en blanco, negro y a color, tu mambo, tu merengue, cha cha cha, tu rumba, tu cumbia, tu bacacha, tu samba, tu punta, tu rock and roll. Tu salsa, tu jarabe y tu danzón, tu charro, tu Armando, tu cantautor, tu cantina, tu vaso, tu bachicol, tu muela, tu anestesia y tu dolor, tu seguro y muy seguro, riata, ta, ta, ta, ta, ta, servidor, churupi, characha. Si no me sale. Yo nomás canto así para decirte que he quedado bien perplejo cuando tú te me negaste a darme chiva de chiva, chiva del Guadalajara. Mas yo no tuve la culpa que por una pendejada de un futbolista muy viejo falló el penalti el pendejo. Y hasta me dejaste en claro que yo estaba re pendejo. Me traumé con la expresión y ahora canto esta canción que la hice a lo pendejo. El que con pendejos anda hasta pendejear se enseña. Y a caballo regalado no se le ve lo pendejo. Y pendejo que se duerme tiene sueños muy pendejos. Si el pendejo no va a ti, pues tú ve tras el pendejo. Vale más pendejo en mano que niños a lo pendejo. Más sabe el diablo por viejo, porque es un viejo pendejo. No por mucho madrugar se te quita lo pendejo. El que es perico donde quiere es verde. El que es pendejo donde quiera pierde. Ay mamá, mira cómo voy a gozar. Voy a gozar. Me quedé sin mi novia por pendejo. Pinche pendejo, pinche pendejo. Me caí del camión por pendejo. Me quedé sin trabajo por pendejo. ¡Bomba! Yo nomás le pido a Dios, mi súplica yo les dejo, que me haga guapo y muy rico y que me quite lo pendejo. Anteayer la María en la cama soñaba que el flaco Agustín Lara le hablaba y le cantaba: María bonita, pobre María, solo es un sueño. Ahora pone santos de cabeza y quisiera tener un amante de planta que le acaricie, aunque le pague. Pobre María, compra un tizoc. Camina por las calles de Francia contoneando sus 100 cirugías del seno, negando su menopausia. Pobre María, tienes bochornos. Y se retoca el rostro con formol, con todo el protocolo de una diva. Y sueña que un chaval de 69 le pidiera ser su amante. Pobre María, si Dios perdona el tiempo, no. Se le hace agua a la boca, pero jura que no se le antoja pa' nada. Lo que era mar no llega a río. Pobre María, se te hizo frío. No se dio cuenta que ha quebrado el jarro, que todo por servir también se acaba. Sueña con un tal Jorge Negrete le lleve una serenata. Pobre María, María viejita. Pobre María arrugadita. Pobre María, María fellita. Bueno, ay, un gallo. Bueno, escuchamos ahí María Fellita, fue lo que la última rola. Pero también escuchamos la del pendejo, la de tú, Historia de una noche y la cumbia del Masking Tape. Todas esas rolas las escuchamos en este segundo bloquecito que estamos haciendo ya de este programa especial dedicado al Armando Palomas, Bueno, hay poca banda, no sé qué pedo. A lo mejor no les late mucho el Palomas. Ay, no puede salir el. Traigo aquí algo atorado. Pero bueno, queremos saludar a la banda que ya está conectada. Nada más que se decida la pinche computadora que ya se pasmó, para variar. Bueno, les comentaba el día de ayer que estamos grabando todos los programas. Tenemos un blog donde estamos subiendo todos los programas que estamos haciendo en vivo. Y bueno, pues ustedes los pueden escuchar a la hora que se les hinche la gana. Lo pueden escuchar en el momento que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es accesar a nuestro blog, que es muy sencillo: tiempos híbridos con doble s punto blogspot.com punto mx, perdón, ya no es punto com, es punto mx. Y ahí tenemos todos los programas que hemos realizado, pues ya casi un año de que estamos grabando los programas. Tenemos más de 70 programas, así es de que bueno, pues ustedes pueden escoger de esa larga lista de programas. Lo pueden escuchar en línea o lo pueden bajar también en formato de mp3, para que bueno, lo pueden guardar en un usb o en un reproductor y lo pueden escuchar en el momento que quieran. Esa es la ventaja que nos da la tecnología. Bueno, ya llegó por ahí, además de, bueno, no habíamos mencionado a nadie más bien, ¿no? Está por ahí Eloísa Fernández, que estamos esperando a que se conecte. Ernestina, ¿eh? Háblale a Ernestina, Eloísa, por favor, que le voy a dar un zape. No es cierto. También por ahí está Rosy, desde Nueva York. También está Foforito Nómada. El Henry Chinaski. Saludos. Y Rosy pues ya nos está pidiendo una rola, que creo que no la tenemos. Para variar. Pero ahorita vamos a buscar, a ver si está por ahí. Bueno, pues vamos a la música, ¿no? De lo que se trata aquí es de poner más rolitas, ¿no? De escuchar más rolas del Armando Palomas. Entonces, vamos a escuchar a esta de Tonantzin del Tepeyac. Está chida esa rola. Cuando mi alma estaba en ceros, cuando estuve muy enfermo, cuando caí al hospital, cuando me fui de brasero, cuando atropellé a un cristiano, cuando comencé a cantar, cuando nació el Emiliano, cuando me quemé la mano, cuando juré no tomar. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyac. Cuando estuve en el exilio, pidiendo a gritos auxilio, por andar pensando en mí, cuando con gritos de euforia le menté toda la madre a políticos del PRI. Cuando estuve tras las rejas, cuando recibí un balazo de manos de un judicial, Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyac. Cuando me pasé de viaje, cuando me puse un tatuaje y de lodo me embarré, cuando yo pasé por hambres, cuando comí mil enjambres, también cuando tuve sed, cuando me quedé sin sangre y con una veladora, yo todo quería arreglar. Siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyac. Cuando bajo una mortaja por culpa de una navaja que la noche hizo brillar, cuando fumé de la hierba que fabrican en Sodoma, cuando perdí en el billar, y cuando yo no sabía que las tres del barrio un día se me iban a retachar. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyac. Y después de tantos paros que me has hecho mi Lupita, no puedo más que cantar. Chido, chido mi Lupita, ahí te encargo madrecita. Nancín del Tepeyac. Anteayer la María en la cama soñaba que el flaco Agustín Lara le hablaba y le cantaba: María bonita, pobre María. Solo... Y aunque te ame demasiado, es más chido andar tomado. Gitano, gitano, te por ocho. Llegó una ruca a la comisaría preguntando por su chulo. Hace 8 días que no viene, ni por pan ni por un duro. No se me apure, mi doña, le contestó el policía. Las señas particulares, pues me las sé de abajo arriba. Saco viejo Casimir, pantalón medio gastado, zapatos de charol negro y el sombrero a medio lado. y por si acaso le sirve. Trae la piel medio pintada, tiene más rayas que un tigre, de eso estoy bien enterada. Trae tatuado en el pecho un sagrado corazón, y por el cuello una pluma y un panteón. En antebrazo un ancla de marinero, y en la rodilla la bate con un sombrero. Brazo derecho un hueso en un callejón, y por la espalda una espada y un dragón. En el izquierdo una garra de león, y en el trasero el nombre de su es mujer. Me apuré, mi doña, encontrarlo es cosa fría. Sería más fácil buscarlo o en una tapalería. Santa rejilla de la Buenos Aires, si no lo regresas mejor. Traía tatuado en el pecho 1, 2, 3 un sagrado corazón, y por el cuello una tumba y un panteón. En antebrazo un ancla de marinero, y en la rodilla la muerte con un sombrero. Brazo derecho un hueso de un callejón, y por la espalda una espada y un dragón. En el izquierdo una garra de león, y en el trasero el hombre de su es mujer. ¡Olé! Como chapulín y acabo bien sudado. Pinches punchis, pinches punchis, pinches punchis, pinches punchis. Chata, tamarindo, orindo, pulque con caca. Come nopales, tuna y chayotes, más jitomate y chico zapote. ¡Achú! ¡Salud! ¡Achú! ¡Salud! ¡Achú! ¡Salud! ¡Achú! ¿Tienes gripa, hijo de tu pinche madre? ¡Pinches ponchis, pinches ponchis, pinches ponchis, pinches ponchis! ¡Cómelo pales, tuna y chayotes, maíz, jitomate, chico, zapote, jamaica, orina, orino, chata, tamarindo, orindo, pulque con caca! ¡Pinches ponchis, pinches ponchis, pinches ponchis, pinches ponchis! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sabadá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Chú! ¡Salud! Salud. Ah, chu. Salud. Ah, ah, ah, ah. Salud, cabrón. Era así, es que realmente es una jalada del Palomas. Bueno, algunas canciones son geniales, pero esta sí es una jalada. Escuchamos la Tonantzin del Tepeyac, la rumba del Comisario y esta jalada que se llamó Electric Party. Ay, ay, ay. Bueno, ya llegó por fin. Llegó por fin Ernestina Guevara. Qué bueno, pues qué bueno, nos estuvo insistiendo con esta, con este programa especial de, del Palomas, y resulta que no lo puede oír. Ay, pero si de veras. Bueno, ya por eso le dije a Eloisa, dale un zape a tu hermana, por favor. Yo pensé que no se lo ibas a dar, era de cotorreo, Bueno, vamos a escuchar más música de este carnal del Palomas. Ya nos hicieron algunas peticiones de rolas. Así es de que, bueno, pues va a ser ahorita de complacencias este otro bloquecito. Nada más dejen, busco más bien, encuentro las rolas porque ya las tenía. Por supuesto que ahorita ponemos las rolitas. Es que abrí otro archivo de las rolas y bueno, pues ya salieron ahí todas las que nunca había encontrado. Y ahora ya las encontré. Y ahora ya las perdí. Bueno, esta canción también nos las habían pedido. Se llama La Santa de Infonavit. A anunciar que la lluvia pronto va a caer. Desde un rincón de esta ciudad, alguien la convence de un ritual. Ha jurado dejar las pastillas, dejar para siempre el arrabal, sacar sus ansias de adrenalina, sacar sus instintos de santa. Santa con olor a crisantemo, de santa de la esquina y un farol, santa tatuada de las caderas, santa de sol y tierra, santa de mi devoción, santa con olor a incienso negro, de los labios con alcohol, santa de olor a hierba quemada, santa de mis madrugadas, santa de mi devoción. Cantina, santa de la mezcalina, santa de mi devoción, santa de los ojos angustiados, santa del castigo y del placer, santa, ruega hoy por mí, santa de mi veladora, santa carta de un hijo a mí. Santa de un infonaví, Santa de un infonaví. También quiero decirles que hace algunos meses falleció un carnal mío. El hecho de que yo traiga un pinche tatuaje del santo en este hombro es porque mi hermano me llevó a conocerlo en persona. Y ese güey también se me fue hace algunos meses. Cántame un blues ahora, antes que yo me muera. Quita mi sudadera y mi pantalón. Quiero morir desnudo como cuando vine al mundo con el dolor. Cuando mi madre me parió, muerte moscorra, muerte ramera, muerte tan zorra, arrabalera, muerte narcisa, muerte violenta, muerte imprecisa, muerte tan muerta, muerte de hoteles, de mala muerte, muerte que lloras, tu mala suerte. Muerte, muerte, miseria, muerte tan mona, muerte tan seria, muerte mamona, muerte borracha por las cantinas, muerte risueña, muerte catrina, muerte de vasos, copas y espadas, muerte que soplas en las madrugadas, puta madre, muerte de pulque, de magueyera, muerte tequila,

La Santa de Infonavit, El Último Blues, Déjame Besar Tus Ojos y esta rolita última que se llamó Hasta el Fondo del Zaguán. Bueno, espero que les esté latiendo este pequeño especial dedicado al Armando Palomas, y que bueno, pues lo estén disfrutando. Por ahí pues está nada menos y nada más que Carolina Sandoval Lara, Angie Jelly Montes, que nos estaba pidiendo esa, la del Hasta el Fondo del Zaguán, y ya está. También por ahí, ¿a quién más? Ah, Chihuahua, esta cosa no quiere. Bueno, aquí ya los tengo. Juan Francisco González Rosas también anda por ahí. ¿Quién más? Ernestina Guevara, que no nos está escuchando, pero sí, Eloísa Fernández. Saludos a Eloísa. Ros Rossi, que también nos pidió Santa de Infonavit, El Último Blues y Déjame Besar Tus Ojos, fueron las rolas que escuchamos. Mestli Ro también está por ahí, María Jiménez y Foforito Nómada y el Henry Chinaski también están por ahí. Saludos a toda esa banda. Vamos a otra rolita más. Otras rolitas más. Ya para despedirnos el día de hoy de programa que hicimos dedicado al buen Armando Palomas. Todavía, si pueden, quieren y tienen la intención de pedir otra rola, lo pueden hacer. Así es de que vamos a escuchar. A ver, espérenme tantito porque... ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, espérense. Es que ya había seleccionado algunas rolas y otra vez se me movieron. Bueno, vamos a escuchar esta del borracho, a ver qué. Ando borracho y gacho, este dolor. Quiero sacarme una espina. Oiga, doctor cantinero, si puede hacerme el favor, deme ya de ese menjurje para aliviar mi corazón. Mi mujer me ha abandonado, se fugó con un chofer de la ruta 17, ya jamás la volví a ver. Deme de eso que aniquila el hígado y el riñón. De tequila para mojar mi corazón. Me lo he tomado con calma para no sentir tan gacho y yendo a bailar en charla se me quita lo pedote. Thank you. playita de Atocha. Ruega, ruega, voy por ella. Botella, vos quiero morir borracho para no sentir tan gacho. No es tan gacho ser borracho, o es más gacho ser puñal. Les voy a contar la historia, chiquita pero importante, la del narcotraficante, que ahora viene a mi memoria. Pobre narcotraficante, él ya no tenía dinero para comprar la mercancía, para venderle a sus marchantes, para acabarla de amolar. Terminó envuelto en un pedo, pues un cliente singular con una tira puso el dedo. Aquí se acaba la historia, les dejo la moraleja, si la mota ya no deja, intentale de cantante. En la mesa por estar pensando en ella, ya van más de 10 cervezas y he quebrado 3 botellas. Derrame un trago en la mesa por estar pensando en ella, ya van más de 10 cervezas y he quebrado 3 botellas. La puse a pagar la cuenta después que me puse chinche, tan borracho y casi ahogado, y ahora me siento tan pinche. Pinche como cucaracha pisada en el pinche suelo, como el olor a sobaco y un pinche güey en canón. Pinche como un policía meando en la pinche banqueta, como el sueldo del obrero, la pinche devaluación. Pinche como los retratos de pinche bodas sociales, pinche como los mercurio, pinche plastilina mosh. Pinche como las canciones de los pinches temerarios, como el aliento de perro de pinche tubo a tostón. Pinche, tan pinche, pinche, tan pinche me siento yo, ay caramba. Pinche, tan pinche, pinche como la pinche canción. Tan pinche como un dolor de pinches muelas en las noches. Pinche como Power Ranger, pinche como Dragon Ball. Pinche como una guitarra arrumbada en un desván. Pinche como arrepentido porque voto por el PAN. Pinche como Enrique Iglesias cantando rolas del Tri. Pinche como el presidente, el don Pedro Ibacardí. Ayer pinche borrachera y pinche crudota de hoy, pinche mente me despido, soy su pinche valedor. Pinche, tan pinche, pinche, tan pinche me siento yo, ay caramba. Como la pinche Laura León Torzón. Yo soy José Guadalupe Esparza Villalobos, Lupillo, aquí desde mi crucero de Avenida Madero y Plaza Principal, Andador Juárez. Recomiendo a todas las personas que nos escuchan, escuchemos estas bonitas grabaciones. La gente se preguntaba que con este calorón, chaleco, guantes, corbata, ¿cómo aguanta este cabrón? Hey. Es Lupillo el comandante, su trabajo es todo un rito, aunque ha de ser agotante estar sople y sople el pito. Y más cabrón que bonito, más bonito que cabrón, sale en la caricatura de la familia burrón. Hey. todos a bailar. La cumbia del Lupillo, vamos todos a gozar. La cumbia del Lupillo, vamos todos a bailar. La cumbia del Lupillo, vamos todos a gozar. La cumbia del Lupillo. Una güera le gritaba al comandante Lupillo, al comandante Lupillo. Una güera le gritaba. Se lo digo con pasión, soy güera y no de caldillo. Arrésteme el corazón, lléveme a su corralón. Hey. Vamos todos a bailar, la cumbia del Lupillo, vamos todos a gozar. La cumbia del Lupillo, vamos todos a bailar. La cumbia del Lupillo, vamos todos a bailar. La cumbia del Lupillo. Señor automovilista, maneje con precaución. No sea que llegue Lupillo y le meta una infracción. Y aquel que no la baile, que se le pudre el motor. Vamos todos a bailar, la cumbia del Lupillo, vamos todos a bailar. La cumbia del Lupillo, vamos todos a gozar. La cumbia del Lupillo, y que no la baile, se le pudre el fundillo. También a su carnalillo, aunque no huela membrillo. Esto es Armando Palomas y los Halcones de la Zaragoza. Y no bailes esta cumbia, no la vayas a bailar. No la bailes pa' adelante ni la bailes para atrás. El que la baile es puto, el que la baile es puto, el que la baile es puto, el que la baile es puto, el que no la baile es puto, el que la baile es puto, el que la baile es puto, el que la baile es puto, no lo fueron de ustedes, el que la baile es puto, el que la baile es puto, el que la baile es puto, el que la baile es puto, tarantara. Bueno, pues con esa canción nos despedimos. Bueno, yo me despido. Se quedan todavía escuchando más rolas del Armando Palomas. Con esta de la cumbia de Lupillo. Pinche canción, canción con sangre y el borracho. Subimos por ahí otro anuncito más hace rato. Y bueno, por ahí ya llegó el Jorge Trip. También Marisol Jacome Rogel. Y el buen Alejandro Saldaña. Y acá Carolina Sandoval Lara, Angie Jelly Montes, Francisco González Rosales y Ernestina Guevara, Eloísa Fernández, Ros Rossi, Mestli Ro, María Jiménez y Foforito Nómada, también el Henry Chinaski. Saludos a toda esa banda, gracias, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ahora sí vamos a tener lo que habíamos pospuesto el día de hoy, gracias a Anita, que ni siquiera nos pudo escuchar. Otro zape. No es cierto. Bueno, ahí nos estamos escuchando mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido la banda, sigan escuchando aquí a el buen Armando Palomas. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos escuchamos mañana. Vámonos con más de este carnal que se llama Armando Palomas. Esta canción se llama La Golfa y el Grifo. La siguiente historia son Armando Palomas, casos de la vida real. Ella era una muchacha alta, de piernas largas. Cuando yo era un puberto